El libre pensamiento es filosóficamente libertario, crítico, racional, sensible, diverso y multicultural, con la diversidad como un valor y la felicidad como una meta. Hablamos de libre pensamiento con Fernando Lozada. No, te equivocaste, ¿eh? No es miércoles, es jueves, pero como ayer no se pudo hacer la columna de libre pensamiento, la pasamos para el día de hoy. El señor Fernando Lozada, bienvenido, ¿cómo va? Muchas gracias, muy bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. El título, ¿de qué vamos a estar escuchándote en el día de hoy? Bueno, la idea es retomar un tema que hemos tratado en diferentes ángulos y en otras oportunidades, que es el evangelismo neopentecostal o pentecostal popular. Contamos en algún momento cómo fueron uno de los principales responsables de la destitución de Dilma Rousseff, cómo operaron en el Parlamento, en el Congreso de la Nación de Brasil, a través de lo que se conoce como la bancada evangélica, a partir de las direcciones de Edir Macedo Becerra, que es el titular, el gran referente de la Iglesia Universal del Reino de Dios, y también bajo las órdenes y directivas de Marco Feliciano, otro pastor evangélico referente de esos movimientos, y Temer como articuló con ellos para lograr tener los votos de la bancada evangélica, que, como contamos alguna vez, la bancada es un grupo de diputados y diputadas que obedecen a estas corrientes neopentecostales o pentecostales populares, pertenecen a distintos partidos, pero en determinadas situaciones votan en bloque, ¿no? Es algo, un fenómeno bastante extraño que se da solamente en Brasil. No tengo referencia a otro país del mundo donde suceda algo parecido. Todos estos movimientos, como decíamos, pentecostales populares o neopentecostales, nacen principalmente en Estados Unidos entre la década del 60 y 70, no casualmente, sino coincidentemente, con la aparición de las doctrinas de Chicago, de los famosos Chicago Boys, de este movimiento del neoliberalismo que tanto daño nos hace hoy día, ¿no? Pero la idea de estas iglesias, de estos movimientos, fue penetrar en Latinoamérica el sentido común de la población y hacer más permeable a estos modelos políticos económicos, ¿no? Milton Friedman quizás fue el principal ideólogo o la cara más conocida de esto. El pastor que fue el que inició este movimiento en Estados Unidos, Billy Graham, fue quizás el primero de estos telepastores o pastores televisivos con presencia masiva en los medios de comunicación. ¿Y cómo habrá sido de importante para Estados Unidos y para imponer este modelo político-económico que cuando falleció este año fue velado en el Capitolio de Estados Unidos y todos los presidentes vivos mandaron su pésame y algunos estuvieron presentes, ¿no? Así que realmente no es un tema para menospreciar. En la Argentina están tratando de tener cada vez más presencia. En Chile han logrado tener 2 diputados, en Uruguay también. En Colombia también han crecido muchísimo en lo que sería el Parlamento. En Guatemala ya tienen un presidente. En Costa Rica casi logran tener uno hace poco con Fabricio Alvarado. Y son claramente antiderechos y son los mismos que vemos ahora en el debate del aborto presentándose para oponerse a este derecho de las mujeres, ¿no? Que es la interrupción voluntaria del embarazo y como un procedimiento legal gratuito. Bien, ¿por dónde seguir? Bueno, la idea es contar... Fer. Por el poder que fueron gestando con el avance de los tiempos, ¿no? Venís con algo que es lo de los Chicago Boys y demás, que data de hace un montón de años, sí, y que es, en cierto punto, y corregime si le pifio, padre de las dictaduras de América Latina, en cierto punto. Las dictaduras vinieron a imponer ese modelo. Exactamente. Vinieron a imponer eso. Sí, cuando se habla de un modelo económico, no se habla de un modelo económico, por eso el Plan Cóndor, se habla de ese modelo económico. Sí. Político-económico, sí. Exactamente, gestado por los Chicago Boys. Digo, ¿y cómo han creciendo que se han ganado lo mismo que quisieron imponer? Llevándose y asesinando a los compañeros, de que la gente lo elija, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí. Bueno, y ahí es donde justamente quiero llegar, ¿cómo construyen poder? Estas iglesias, en Brasil, por ejemplo, que es el caso más paradigmático, estamos hablando de que tienen casi un tercio del Parlamento, del Congreso de la Nación de Brasil, y esto, bueno, se logra con una construcción de poder de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba también, ¿no? Porque han logrado captar las o los sectores más populares, los sectores más sufrientes, con un discurso diferente al de la Iglesia Católica, donde te dice que el sufrimiento es bueno, que el sufrimiento tiene su recompensa, acá no, pero bueno, en un futuro post-mortem sí, y te plantea, bueno, que de alguna manera el sufrimiento purifica, ¿no? Hay una valoración positiva de eso, del padecer. En cambio, las iglesias evangélicas neopentecostales o pentecostales populares vienen con esto de pare de sufrir, ¿no? Es un cambio bastante radical, pero ¿cómo se para de sufrir? Se para de sufrir con el acercamiento a Dios a partir de las donaciones y de la entrega. Entonces, de esta manera crecen económicamente. Pero bueno, no son improvisados y las iglesias estas se multiplican como franquicias en todo el mundo, ¿no? Están llegando, han llegado incluso hasta Irlanda, han llegado a España y pretenden expandirse. Edir Macero, por ejemplo, no solo es el dueño de la Iglesia Universal del Reino de Dios, sino también es el dueño de Rechi Record, que es la cadena, la tercera cadena de televisión más grande de Brasil, que tiene presencia en más de 160 países, ¿no? Fue el primer canal del mundo. Y generan con esto, por ejemplo, tienen producción propia y generan novelas donde hacen bajadas de línea, ¿no? Te hacen una novela, no, obviamente. Una novela de Moisés, o sea, tienen un montón de formas de penetrar en la población y muchos canales de nuestro país compran esas producciones, ¿no? Y había hace poco, ¿no? Una novela de Moisés. Claro, sí, bueno, sí, la produce justamente... ¿Es de esa productora? Claro, exactamente. Pero bueno, me parecía interesante traer una joyita que tengo desde hace un tiempo, conseguí, no pregunten cómo, el manual de entrenamiento de los líderes o de los pastores evangélicos de estas iglesias. ¿Cómo lo conseguí? No, mentira. Bueno, este es un manual que tiene varias lecciones, creo que llega, sí, hasta la lección 23, este capítulo, traje solamente este primer capítulo para comentarlo, donde queda muy claro hacia dónde van y cuál es su estrategia, ¿no? Vamos con la lección número uno. Dale, a ver si cumplimos los requisitos, Joaquín, para poder sumarnos sí, a este tipo de religiones sectas. Aprendan, aunque sea aplicarla a otra cosa. Tal cual. Aunque no es muy ético, digamos, no por lo menos de la ética que compartimos nosotros, pero bueno. La lección número uno, el tema es contacta a tus miembros, ¿no? Y el título es contacta semanalmente a los miembros de tu célula, ¿sí? Célula, ¿sí? No estamos hablando de un grupo político, que se parecen bastante, hay sectores de la política que se parecen mucho, ¿sí? Célula se refiere a un grupo de personas que comparten, digamos, esta cosmovisión o esta visión teológica, compuesto entre 5 y 12 personas, ¿no? Para ellos célula es eso. Bien. Y dice, las primeras instrucciones son contactar permanente y semanalmente a los miembros de tu célula. Contactar es una manera de mostrar tu afecto por las personas que debes cuidar. Dice, a tus miembros no les interesa saber lo que quieres decirles hasta que ellos saben cuán importantes son en tu vida. Cuando ellos saben que tú los valores, ellos estarán dispuestos a escucharte. Es interesante este planteo. Acá lo que están proponiendo es forzar una demostración de interés para captar la atención de las personas que querés reclutar para tu movimiento o que quieren reclutar para su movimiento, ¿no? Las razones para contactar. Cuando te contactas con tus miembros, ellos descubren que son importantes para vos. Seguimos con esta lógica, ¿no? Cuando te contactas con tus miembros, sube el promedio de asistencia a la célula. Infladura mini, anímico. Claro. Cuando te contactas con tus miembros, les demostrarás tu amor incondicional, ¿sí? No quiere decir que sea verdadero. Claro. Entendamos esto, lo importante, ¿no? Es que ellos lo crean. Claro, no que exactamente. Sea realidad. Después, temas de contacto. ¿Cómo acercarte? Bien. Acá hay una serie de preguntas para empezar a hacer el acercamiento. Y una es, ¿por qué puedo orar por vos? ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Querés que nos juntemos a hablar? ¿Cómo fue tu semana? ¿Cómo están tus hijos? ¿Te gusta tu trabajo? ¿Dónde viviste tu niñez? ¿Cuáles son tus obstáculos? ¿Qué es lo que te gusta de la célula? ¿Cuáles son tus dudas en cuanto a la fe en Dios? Todo preparado para tener un diálogo y poder abordar a las personas que están recién ingresando o a las que querés que ingresen. ¿Cuándo el contacto es más necesario? Dice, luego de la primera visita a la célula, semanalmente, las primeras semanas que la persona asiste, luego de una inasistencia, luego de que la persona ha expresado tener dificultades, luego de un momento tenso en el grupo. ¿Sí? Seguimos con esto, ¿eh? No se está hablando de una preocupación real, se está hablando de estrategias para que una persona se mantenga dentro de este ámbito. Secreto de líderes que se contactan eficientemente, ¿no? Términos, ya estamos hablando de términos empresariales acá. Son 10 puntos, se ve que esto del decálogo también se aplica acá. Yo voy a hablar de solamente 5. El cuarto, sé sensible a las necesidades del otro. Es importante eso. El quinto, registra tus llamados y verifica los resultados. ¿Sí? Esto es casi las ISO 9001 aplicadas. El 7, sé consistente, contacta a todos con regularidad, esto de insistir. Coloca en tu agenda un tiempo de tu semana para contactar a tu gente. Invierte el tiempo necesario y verás la diferencia. El punto 10 y último es contacta, contacta, contacta. ¿No? ¿En serio? Sí. Acá, mirá. Pero impresionante. Juegan todo al... Al que a romper la pelota, básicamente. Sí. Dice, incorpora este hábito practicándolo desde hoy en tu vida. Sí. Lección número 2. Invita semanalmente personas a tu grupo. ¿Sí? Dice, buscar, llamar, invitar son formas de hacer lo que Dios nos mandó a realizar hacia los perdidos. Los perdidos. Nunca debemos caer en la rutina de invitar mecánicamente, sino vivir cada invitación como el brazo extendido de Dios para alcanzar al que está perdido. Si tu grupo no está invitando personas, no habrá crecimiento. Tú debes dar el ejemplo invitando más que tus miembros. Después, ¿a quiénes invitar? Familiares, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, personas que asisten a la iglesia, ¿no? Por todos lados. Errores a evitar cuando invitamos. Abandonar rápido a la persona. Desperdiciar los momentos especiales. ¿Cuáles serían? Muertes, mudanza, divorcio, casamiento, problemas, enfermedades. Hay que estar presente ahí en esos momentos especiales, como le llaman, ¿no? Y te tiran las frases, ¿sí? Frases para invitar. Me hace bien tener un grupo de personas con quienes charlar. Te invito a venir. Sería bueno para el grupo que vos vengas. ¿Te gustaría estudiar la Biblia con otras personas? Estamos orando por vos. ¿Cuándo nos vas a visitar? ¿Sabés que con la ayuda de Dios podemos salir adelante? Vení y probá si con la ayuda de Dios no estás mejor. Es interesante porque siempre está en plural hablado esto, ¿no? Sí. La forma en que está redactada la pregunta es muy interesante. Esto, estamos orando por vos, ¿cuándo vas a venir? La orientación de esto es a la pertenencia, ¿no? A generar pertenencia. Y algo que vos hablás siempre, ¿no? La traslación de responsabilidades. Es decir, estamos orando por vos, porque vos seguramente algo mal hiciste, entonces nosotros estamos ayudándote a que puedas sanear ese inconveniente que has tenido. Sí. ¿No? Esto de que, en otro sentido, de que Cristo murió por nosotros, ¿no? Sí, y lo interesante es esto de cómo llegan a realizar estrategias para que la persona se sienta parte desde el primer momento en que es invitada, y a partir de ahí, cómo mantener ese vínculo, ¿no? Todo se orienta a eso fundamentalmente. La formación de los pastores o de los líderes de célula está orientada a permanentemente estar captando, ¿sí? Y, por ejemplo, ¿no? Acá hay una frase, dice, o un es el testimonio de un líder de célula efectivo, ¿sí? Que dice, me di cuenta que tenía que empezar a hacer algo para obligarme a formar relaciones con gente no cristiana. Si no, nunca podríamos ganarlos para Cristo. Empezamos a usar el deporte, las cenas, los partidos de fútbol, las películas y la música para hacernos amigos de otra familia. A mí me daría un poquito de vergüenza decir esto, ¿no? De que estamos utilizando estas estrategias para manipular a la gente y que caiga en nuestras redes. Es bastante asqueroso con mi punto de vista, ¿no? Dice, mientras aprendimos a disfrutar de su amistad, pudimos compartir también de Jesús como lo más valioso de nuestras vidas, ¿no? Cómo te van de a poco en actividades que supuestamente no tienen que ver con lo religioso, cómo te van infiltrando. Después, bueno, en la lección 3 es un capítulo orientado más a mantener la formación y la fe del pastor. Después la lección 4 es cómo preparar la reunión. Habla de que hay que estar bien preparado para no cometer errores. La lección 5 de la prédica, y tiene una parte que me parece interesante, acá dice, ayudas para predicar regularmente. Decide estar preparado para presentar el Evangelio en cualquier oportunidad que se te presente. ¿Sí? Esto de estar todo el tiempo quemándote la cabeza, bueno, eso es algo que llevan ya muy metido en su formación. Dice, lleva un Evangelio pequeño o folleto que te permita recordar esto y que es una prioridad en tu día. Define qué día de la semana utilizarás para practicar este hábito. Bueno, dice, bueno, encuéntrate con otros para salir juntos a predicar. Después, lección 6, dedícate a la lectura, a la predicación y a la enseñanza, y te dice que cuáles son los pasos fundamentales en esto. Después, la lección 7, rinde cuentas, y esto también es un punto importante, porque rendir cuentas significa... Te iba a decir, rendir cuentas es genial. Sí, pero rendir cuentas de cómo está siendo, qué tan eficiente está siendo. Entonces, a tu célula le preguntas eso, justamente, ¿no? Si estás trabajando adecuadamente, si estás convocando... Bueno, la idea es que te evalúe tu propia célula. Sí, esto es parte de la ISO 9001 también. Después, bueno, vamos a saltar a lección 9. ¿Cómo es una célula? La define como lo que decíamos, es una unidad que tiene hasta 12 personas, que asiste regularmente, y si este número se sobrepasa, hay que multiplicarse, ¿sí? Después dice que es abierta, la célula debe estar abierta a cualquier persona que pueda llegar en cualquier momento. Y esto me parece más que interesante como estrategia. La célula es el lugar para invitar a todas aquellas personas con las que estamos relacionados. Una silla vacía puesta en el círculo del grupo, cada reunión es un recordatorio constante de que el grupo está abierto y trabajando para que este lugar sea ocupado por alguien que no conoce a Jesús. Están todo el tiempo pensando, y dice, ¿cuál es la meta de una célula? Duplicarse. Esta, la estrategia es multiplicarse todo el tiempo. Es lo más importante. Claro, de hecho eso explica la masividad, digo, porque ¿sí? Para los que vemos desde afuera el movimiento, tanto acá, digo, en Brasil es espectacularmente grande la cantidad de gente y masividad que mueve. Es la religión que más creció en los últimos 100 años. Sí, y sabes que a mí, sumado a lo que dice Joaquín, me sorprende el crecimiento que ha tenido en Argentina. Hagamos un trabajo de recordación. Hace 15 años, 20 años empezaban a aparecer, se los veía penitas. Uh-huh. Digo, y me parece que han seguido al pie de la letra esto que está recién leyendo Fernando, porque han logrado las células multiplicarse, sí, sí. Y por mucho, ¿no? Sí, realmente. Habría que ver la cantidad que hay actualmente, porque en el 2008, un censo que se hizo desde el CONICET dio que eran el 9% de la población, y con un alto porcentaje de asistencia a sus ritos, o sea que la iglesia daba bajísimo. Claro, porque no hay mucho practicante, digamos. Claro, la Iglesia Católica te da un 76%, pero practicante... El 3. Era muy, muy poco. Fer, algo más cortito, así ya sí. Nos vamos a escuchar la música y nos vamos a hacer pausa. Bueno, esto básicamente, el manual está absolutamente orientado al crecimiento. Dice que el 90% de las iglesias con mayor crecimiento en los últimos 20 años son las iglesias celulares. O sea, esta es la estrategia que han desarrollado. Y bueno, el manual sigue con un montón de acciones que hay que realizar de parte de los líderes, no solo para captar gente, sino para evitar que se vaya. Bueno, tengo un audio así de 30 segundos para pasar, que nos da una idea de la peligrosidad de estos grupos a nivel político y por qué no hay que subestimarlos, ¿no? Justamente. Así que si lo ponemos... Y te pedimos, Dios, que si ellos acceden al cargo en el cual se postulan, te pedimos como iglesia que los bendigas. Gracias, pastor, por esta oportunidad. La ciudad necesita a alguien que esté iluminado por Dios. Ilumínalos, Dios. Ilumínanos, Señor. El pueblo, la nación entera, está esperando un cambio. Bueno, creo que es bastante claro, ¿no? Era Rodríguez Larreta y Macri en un acto evangélico. Han ido en reiteradas oportunidades. Vidal inaugura los congresos de pastores evangélicos donde se realizan. Lo hizo acá en Mar del Plata y lo ha hecho en distintos lugares. Y es este movimiento el que le hizo su trabajo de territorio en la provincia de Buenos Aires y es el que está reforzando para eso. Y hoy les están pagando estos favores con un proyecto de ley de libertad religiosa que les daría privilegios enormes, ¿sí? Entre ellos no solo impositivos, sino también un blindaje a sus propiedades, los transformaría en inembargables, por ejemplo. ¡Ah, ¿no? Oh, qué bueno! Yo quiero lo mismo. Sí, sí. ¿Este palau es esto? Es, sí, está dentro de la... Dentro de esta... Sí, sí, sí. De este no quiero entrar en no, detalles... No, es, porque me acordaba que le habían dado, entre los privilegios que le dieron, es que le dieron la Avenida 9 de Julio entera vez, sí, ¿no? Sí. De palo a palo. Sí, se lo había tramitado Cintia Houghton en ese momento, pero... Oh, la compañera Houghton. hay muchas corrientes con coincidencias, ¿no? Como decía, está el neopentecostalismo, el pentecostalismo popular y el postpentecostalismo, ¿no? Nos llevaría bastante tiempo ver cuáles son las diferencias y todo eso, pero más o menos el daño que hacen es parecido.